Bueno, me parece que fue una jornada que ha reflejado desde el movimiento obrero organizado la profunda preocupación que hoy existe en materia económica, en materia de defensa del aparato productivo, de la defensa de los puestos de trabajo. En una jornada en la que no solo participaron los trabajadores en su conjunto, sino que también participaron distintos sectores que expresan este aparato productivo que tiene la República Argentina y que tiene concretamente Rosario, el Gran Rosario, ¿no? La provincia de Santa Fe. Entiendo que esta preocupación, por supuesto, es por las distintas medidas que ha llevado adelante el gobierno nacional, pero también por lo que se avecina frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se avecina es una ratificación en materia de política de ajuste en la República Argentina, en materia de pérdida de empleo, de flexibilización laboral, y el paro en el día de ayer y la movilización fueron contundentes y ejemplares. Sí, y yo te decía que ese proceso de unidad que están planteando algunos de los dirigentes gremiales más importantes del país debe ser imitado, sin lugar a dudas, por los distintos sectores de la oposición, ¿no? Nosotros, por supuesto, que hemos planteado desde un inicio, digamos, lo que me parece que ha sido el inicio de esta política económica, que ha tenido que ver justamente con el acuerdo con los fondos buitre y con esta apertura del ciclo de endeudamiento en la República Argentina y de una nueva etapa de valorización financiera, una oposición, porque decíamos en ese momento que nosotros entendíamos que la República Argentina no iba a estar en condiciones para después generar la capacidad de repago que se requiere en divisas para poder afrontar una deuda como la que se estaba tomando. Hay que recordar que este gobierno asume con un país absolutamente desendeudado, con una ratio deuda relación PBI muy muy baja, uno de los países más desendeudados de la región y del mundo, y que esta apertura del ciclo de endeudamiento iba a generar un ajuste muy fuerte para poder generar condiciones de repago en la República Argentina sobre la salud, sobre la educación, sobre la seguridad social. La destrucción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que me parece que es el dato que no es menor y que hay que poner en el centro de la escena en esta etapa en el debate en la República Argentina, tiene que ver justamente con eso. En la década del 90 fueron las empresas nacionales que fueron privatizadas y se convirtieron en las joyas de la abuela, y hoy las joyas de la abuela es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que comenzaron a rematar allá en esta ley que nosotros también planteábamos votando en contra, que era justamente el inicio de la destrucción del sistema de reparto público solidario, que fue la llamada Ley de Reparación Histórica, y que detrás de ese nombre lo que escondió fue, por un lado, la autorización de blanqueo a los familiares del presidente de los recursos de la plata que tenían afuera, y por otra parte justamente también el inicio de un camino de privatización de la seguridad social en la República Argentina. Bueno, nosotros lo vemos como una maniobra dilatoria, y así lo ha planteado nuestro jefe de bloque, el senador Marcelo Fuentes, presentando un escrito a la presidenta de la Cámara, en primer lugar planteando que el giro a las comisiones de asuntos constitucionales y de presupuesto y de hacienda no corresponde, en el caso de asuntos constitucionales, porque esta discusión ha quedado zanjada ya en el año 2012 con el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde allí el más alto tribunal, intérprete de la Constitución Nacional, establece cuál es el programa o cuál es el sistema de valores que tiene la Constitución de la Nación Argentina. Por lo tanto, no hay más discusión en el ámbito constitucional. Y por el otro lado, el haberla girado también a la Comisión de Presupuestos, presidida por Bullrich, es una decisión de una maniobra dilatoria, teniendo en cuenta que el propio ministro de Salud de la Nación ha planteado, que es parte del Poder Ejecutivo, que expresa también la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara, porque la diferencia que existe entre el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores es justamente que la presidenta de la Cámara de Senadores forma parte del propio Poder Ejecutivo de la Nación. Y si un ministro de ese propio Poder Ejecutivo de la Nación, del cual ella forma parte, está planteando de que el impacto económico es absolutamente mayor, en el sentido de que son miles las mujeres que terminan hospitalizadas en nuestros hospitales públicos como consecuencia de abortos clandestinos mal practicados, evidencia que ha sido una decisión caprichosa de parte de la vicepresidenta de la Nación. Nosotros lo hemos pedido a través de nuestro jefe de bloque, y en el mismo sentido se ha expedido el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Argentina Federal. Así que estamos aguardando cuál va a ser la definición de la presidenta de la Cámara en cuanto al giro, y si ese giro no se modifica, lo plantearemos tal como establece el propio reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación en el pleno de la Cámara, donde deberemos votar los senadores y senadoras para ratificar o rectificar el giro que le imprimió ella a partir del ingreso del proyecto de la Cámara de Diputados. Nuestro bloque dialoga absolutamente con todos los bloques de la Cámara de Senadores, un diálogo respetuoso más allá de las diferencias que puedan existir, y en este sentido me parece que es en el que hay que construir la mayoría desde el Parlamento de la Nación. Hoy el Parlamento de la Nación, claramente junto con el pueblo en la calle, con el movimiento obrero organizado, constituye uno de los factores que pueden ser utilizados en el marco institucional para poner un freno a estas políticas de avasallamiento que estamos viviendo todos los días los argentinos, de recortes de derechos, de aumento de medicamentos, de aumento indiscriminado de alimentos, de alquileres, de pérdida de poder adquisitivo del salario. Me parece que en la medida que nosotros podamos hacer más fluido el diálogo dentro del Parlamento de la Nación, va a ser mucho más fácil el camino de la construcción de una oposición racional y una oposición que plantee un programa de gobierno, un proyecto político claro en cuanto a la defensa del trabajo como gran ordenador social de una comunidad, como defensa de la pequeña y la mediana industria, del pequeño y del mediano productor, del pequeño y del mediano comerciante, que son los sectores más afectados por este gobierno. El peronismo tiene serias chances de recuperar el gobierno provincial, de recuperarlo de la mano, como siempre planteamos, de un proyecto político. Hay que articular con los distintos sectores, no solo del peronismo, sino otros sectores de la comunidad, otros partidos políticos que tienen una misma mirada frente a lo que se viene. La provincia de Santa Fe ha sido una de las provincias fuertemente afectadas por las políticas del gobierno de Mauricio Macri, porque es una provincia muy rica en su entramado productivo, porque tiene un vasto ejemplo desde el punto de vista productivo y de agregado de la cadena de valor. Me parece que nosotros tenemos que construir desde el peronismo y con el resto de los sectores políticos que tienen una mirada similar a nosotros, un proyecto político que ponga el eje en la defensa de la producción, en la defensa del empleo, en la defensa de la energía puesta al servicio de la producción y del desarrollo industrial, en la defensa de la educación pública, de la salud pública, y en función de eso ir articulando distintos acuerdos. Yo entiendo que hay desde los distintos matices del peronismo un convencimiento de participar en el marco de un gran paso que pueda definir o dividir las distintas posiciones que puedan haber, un paso racional que a su vez le dé volumen electoral y legitimidad a quienes resulten las candidatas o los candidatos a gobernador y a vice.